nos encontramos en la autopista La Paz-El Alto, bueno, donde vienen bloqueando, si vale el término, ¿no?, trabajadores de la empresa de tratamiento de residuos bolivianos, Trébol, bueno, para conocer más detalles. Estamos aquí también con los vecinos y vecinas. Hermano, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, hermano? Me llamo Oscar Mamani. Don Oscar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos bloqueando acá la autopista? Bueno, en realidad nosotros estamos un poquito en estado de emergencia por motivo del cual no tenemos solución a tres puntos importantes que tenemos en los artículos 20, 22 y 28, donde, ver específicamente, donde el gobierno central aumenta año a año un porcentaje anual, ¿no ve? Ajá. Entonces, dentro del contrato está especificado, si el gobierno central aumenta, entonces la empresa a nosotros nos aumenta ya, bajo un contrato. Entonces, la alcaldía hace 3 años ya no está aumentando, el artículo 28 no está cumpliendo. Entonces, en ese entonces nosotros hemos entrado en una emergencia aquí en un piquete huelga de hambre la anterior semana en la alcaldía, en consejo, en la cual el consejo hemos llegado en un mutuo acuerdo bajo una acta de entendimiento en Malta, alcaldía y Trébol. Lamentablemente, sobre esa acta ha salido, digamos, una resolución al día siguiente, el 9 de diciembre, dando una resolución considerando a la pronta y rápida solución para que estemos tranquilos nosotros. Pero lamentablemente por estos caballeros que están administrando la parte operativa, digamos, de EMALT, entonces ha hecho caso omiso este señor gerente, cabeza de cemento, el señor Giovanni Pacheco, a esa resolución y a esa acta de entendimiento, en la cual había veedores como el defensor del pueblo, la COR y los ejecutivos, la FEJUB, toda esa situación, ha hecho caso omiso a toda esa situación. Claro. Eso es el motivo ahorita de la protesta, no ha hecho cumplimiento. Entonces, hemos visto en este lugar que hay un interés político que está metiendo la cabeza el señor de Samuel Doria Medina. Nosotros, la empresa Trébol, no pertenecemos pues a ningún color político. Somos independientes ya como trabajadores, más que todo. Entonces nosotros, claro, vivimos bajo una administración de una empresa, dependemos de la cual dependen nuestros sueldos. Entonces, ¿qué obrero o qué, digamos, un inquilino que se alquile una casa este año con 100 pesos, de aquí a 2 años sube las cosas, igual al otro año un solo precio le tiene, ¿no ve? A un inquilino, digamos, paga 100, 100. O sea, si al otro año ha aumentado las cosas, en ese año el dueño de casa dice, hay que aumentar lo que hay que aumentar. Entonces, de eso se trata esta situación. Eso es la molestia, es el motivo de la cual estamos. Ya ha hecho caso omiso más o menos unos... hoy día estamos ya por 21, ¿no ve? El 8 y el 9 se ha hecho ya unos 10 días de, no sé cómo le puedo decir, de movilización. No, son 5 días de movilización ya con, en emergencia la empresa se encuentra, ¿no? Más que todos los trabajadores, porque es de nuestro interés el trabajo de nosotros que llevamos. Entonces, eso es el motivo. Claro. No pueden dar solución a esta situación. Los trabajadores son contratados por Trébol, ¿no ve? Pero, por supuesto. Y no podía hacer la demanda a Trébol, ¿por qué a la alcaldía, digamos? Nosotros, los como trabajadores, nosotros, claro, dependemos del Trébol, no podemos, nosotros no somos empresarios, somos dependedores de una empresa, de un trabajo, privado, ¿sí? Claro, por supuesto, pero imagínate si hace años atrás vivíamos nosotros de la empresa de EMALT, cuando no existía Trébol, hemos trabajado con la alcaldía, con EMALT, en recojo de basura, en toda esa situación. Pero lamentablemente en esa época no se pagaba pues los sueldos como ahora nos pagan, digamos, a una fecha exacta, ¿no ve? Sí. En esas épocas se pagaban de 3 meses, de 4 meses, algunos no hemos tenido beneficios de esa época. Entonces, eso es el motivo por el cual nosotros no queremos, digamos, que la empresa se vaya ni nada por el estilo. Nosotros apoyamos a la empresa porque nos dan lo justo nomás, no, tampoco estamos más ni estamos menos, solamente queremos que el artículo 28 se... ¿cómo se llama? La artículo, el contrato modificatorio del artículo 28. Eso es lo que quiero, es el único punto. Después estamos todos tranquilos, nos retiramos porque estamos en emergencia y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Bueno, don Oscar, algo más, ¿no? Los de la alcaldía dicen que Trébol les está en realidad enviando para que vayan a protestar a la alcaldía. ¿Qué tan cierto es? ¿Son manejados por Trébol tal vez así? Jamás, nunca, porque en realidad puede preguntar a cualquiera de los compañeros que están presentes. Solo que a nosotros nos interesa, digamos, esos puntitos, como tenemos una cabeza que es, tenemos secretario general como directorio, entonces ahí sí o sí nosotros nos informan, tenemos que ir a pelear nuestros derechos, ¿ya? No es por lo que nosotros queremos. Es en cuanto puedo vertir. Muy bien, muy bien. Dialogamos con más vecinos, vecinos también de la empresa Trébol. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas tardes, hermana. ¿A qué se debe esta movilización de Trébol, hermana? Muy buenas tardes a los radioescuchas. La protesta es por lo que no quiere respetar nuestro convenio con la alcaldía, el contrato firmado. Ajá. Sí, eso estamos tomando las medidas más drásticas. Mañana vamos a salir y vamos a bajar al Palacio de Gobierno donde el señor Evo para que nos escuche la voz del pueblo también. ¿Ahora se van a retirar de acá? Vamos a desplegarnos hacia la COR y ahí vamos a tomar nuevas medidas. Ajá. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos exigiendo, hermana? Muy buenas tardes. Estamos exigiendo que se respete el contrato modificatorio. ¿Ya? Es lo que estamos exigiendo, no estamos pidiendo ningún aumento salarial, no estamos pidiendo nada, solamente queremos que se respete el contrato modificatorio y que nos tomen en cuenta los trabajadores de aquí de Trébol. ¿Qué tan cierto es que Trébol les está manipulando a ustedes para que vayan a movilizarse? No, nada que ver, nadie nos está manipulando, nadie nos está haciendo nada, nosotros por cuenta propia estamos viniendo aquí porque queremos a la empresa, que la empresa siempre nos ha tratado bien a nosotros. Ah, ya, muy bien. Dialogamos con más vecinos también, a ver si podemos encontrar acá. Hermana, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es la demanda, hermano? ¿Cómo les dice? A ver, dialogamos con más vecinos, ¿no? Con más también personas, ¿no? ¿Cómo está, hermana? A ver, con la hermana también, ¿no? ¿Por qué no estamos movilizando a los trabajadores de Trébol, hermana? Nos estamos movilizando más que todo por el contrato revocatorio. Nosotros queremos que lo modifiquen. Y aparte que también 10 años ya se ha firmado de contrato y ahora el que es ahorita, el Pacheco, no quiere dar solución. Él se cierra y nosotros también necesitamos de que él nos haga valer ese contrato. ¿Qué tan cierto es esto, lo que la alcaldía dice, ¿no? Que los trabajadores de Trébol están manipulados por los gerentes de Trébol, ¿no? Por eso salen a marchar, ¿no? No, eso es falso. ¿Ya? Porque cada quien sale, porque nosotros tenemos nuestra familia, nosotros no estamos por política. Nosotros estamos aquí porque la fábrica del Trébol, la empresa del Trébol nos ha abierto las puertas, gracias a ellos estamos aquí. Varios de nosotros somos mujeres, la mayoría, el 90% somos mujeres, mujeres solas, también hay jóvenes que están en la universidad. Bueno, algo más que desea agregar, hermana, tal vez pedir algo a las autoridades. Sí, por favor, que den pronta solución, ya que estamos cerca, a puertas de Navidad, y es bien injusto que Pacheco y la Sole nos hagan esto. Sole, nosotros hemos votado por ti porque hemos votado por una Warmi alcaldesa, pero vemos que no es así, vemos que ella no es sensible, así como ella decía ser. ¿Y cómo está el recojo de basura, señora? Lo están haciendo mis compañeros, el 50% estaban en los carros trabajando, pero ahora hoy nos hemos movilizado, sí, todos nos hemos replegado. Muy esta bien. Mañana también creo que salieron carros a trabajar, también a recoger puntos fuertes, pero no hay otra solución que podamos hacer más que tomar medidas. Esperamos que el pueblo nos entienda, no lo estamos haciendo porque nos da la gana o por capricho, claro. No estamos por política tampoco, estamos porque nosotros estamos por nuestro justo derecho. ¿Para mañana hay marchas tal vez, algo? Si es que no hay una pronta solución, vamos a salir con nuestros hijos, con todos, con toda nuestra familia. Muy bien, de esta manera hemos dialogado con los trabajadores y trabajadoras de la empresa de tratamiento de residuos bolivianos que intentaron un poquito bloquear acá la autopista de La Paz y el Alto. Dialogamos también con el coronel Juan José Peña, que también se encuentra acá en los puntos de bloqueo. Él está en este momento despejando la ruta de forma pacífica con un cordón policial en toda la autopista La Paz y el Alto para evitar que los trabajadores de Trébol nuevamente vuelvan a retomar las medidas de protesta. Esto es lo que ocurre a esta hora de la tarde acá en la autopista La Paz y el Alto.